¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez. Esto es Frontera Radio en el 107.8 de la banda de frecuencia modulada. Y a través de internet en unpuntoazul.blogspot.com. Un Punto Azul, programa de astronomía y de ciencias del espacio que hacemos desde el siglo pasado, desde el siglo XX, la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. Saludos de Alfonso Saborido, que se encuentra aquí en la cabina junto con nuestro técnico, con don Antonio Fernández. Hoy 4 de enero, primer día del año 2007. Y saludamos a nuestros compañeros que cada jueves están aquí sin faltar. Don Pablo, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. Bien, estupendo, ¿no? Estupendo. Así nos gusta. Don Pablo, televisivo. Don Manuel Jiménez del Barco. Aquí estamos. ¿Qué tal? Un poquito constipado. También. En los últimos, en la última fase. Bueno, todavía con... ¿Quién me va a contar restos? Usted de estos constipados? Que la semana pasada ya me llevé yo uno bueno. Televisivo también. Sí. Don Joaquín está, pero no está. Está haciendo otras cosas. Ahora vendrá. Señor presidente, buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Benvigut. No se refería a usted porque no llevaba nada debajo de lo del disfraz de Merlín, ¿verdad? Sí, llevaba ropa. Ah, pero, vale, pero vale. El no, disfraz de. Digo, a ver si no llevaba nada debajo del disfraz de Merlín. Sí, sí, llevaba, pero era poco lo que llevaba. Porque la verdad que ahora hablaremos. He pasado bastante frío, ¿no? Uh-huh. Tenemos a don Antonio Mariscal, buenas noches, que no se te escucha por ahí, no se te va a escuchar. Muy buena, no, no se escucha, no se escucha. Y a don José María García. Son, bueno, José María García es un nuevo miembro, digamos, un nuevo amigo que se acerca aquí a la radio. Antonio Mariscal es de los antiguos, antiquísimos, de cuando el choque del cometa Schumacher-Levy, ¿os acordáis de aquello? Sí, ahí, claro. Pues está aquí con nosotros y nosotros encantados, ¿no? Una persona con... que sabe bastante del telescopio y que, bueno, que nos alegramos de tener a buenos amigos aquí en la radio. Tengo muchas cosas de las que hablar. Vamos a ver. Primero, felicitaros el año nuevo. La última, la próxima, mejor dicho, vuelta al sol que vamos a dar todos juntos, esperemos, ¿eh? Pero si me permitís, yo quiero felicitar a una de nuestras buenas oyentes que nos escucha un montón. Además es fan de Lito. Porque él dice que le gusta mucho el Lito, como habla, las cosas que se explica. Es nuestra amiga Paca Serna, que cumple mañana viernes 5 de enero 81 añitos. Vaya, ¿eh? Pues felicidades, Paca, felicidades, ¿eh? Muchas felicidades desde felicidades. Aquí desde Frontera Radio, y te deseamos pues muchísima, que te regale muchas cosas a los Reyes, muchísima salud. Que eso es lo que nos hace falta a todos. Nos alegra tener gente joven, de espíritu joven, aquí en la radio. Bueno, se acerca ya don Joaquín. Buenas noches. Buenas noches, perdón. No pasa nada. Ha hecho usted muy bien en salirse fuera para hablar por teléfono. Hemos tenido unas actividades en el Alcázar, ya las terminamos por completo. Y bueno, ¿habéis estado aquí personas allí? Contadme vosotros, porque yo estuve el primer día, inauguración. Eso, pues la última... El segundo día, un momentito. La primera semana hizo un frío. La verdad es que sí. El hito puede que tenga ahí alguna referencia, porque tiene un informe meteorológico. ¿Tú puedes decir qué temperatura hacía en el Alcázar de Jerez? Hombre, yo tengo aquí las mínimas del día completo. Sí, haciendo un cálculo. Quitando, suponiendo que a las 10, no, por ahí, haya que suele haber como 2 grados, 3 grados más que la mínima, que es a las 8 de la mañana más o menos. Uh-huh. Yo tengo aquí mínimas esos días de 3 grados y medio. Pues imaginaros, o sea, que unos 5, entre 5 y 6. Yo he tenido las manos literalmente que me han dolido allí. Y vestido de Merlín, pues imaginaros. Pero la barba abrigaba mucho. La barba abrigaba bastante. Sí, pero la barriga la tenía y la espalda la tenía helada. ¿Por qué no hizo usted algún tipo de hechizo? Es gracioso. Eso era simplemente un disfraz, ¿no? Era un disfraz normal. Tenía que haber hecho un disfraz con poderes. Poder. Las cosas se hacen en condiciones o no se hacen. Pues la semana siguiente. Otros 3 días, ¿no? Sí, otros 3 días. No hubo frío. No, ya. Estaba una temperatura, se aguantaba. Estaba ya la luna, que ha sido. La digamos, estrella, ¿no? La luna ha sido la estrella. De la noche. Y pues calculando con los guardias de seguridad allí del Alcázar, pues unas 1000 personas. Ajá. Diarias, que 1000 personas son muchas personas. Muchas personas diarias, claro. El viernes último se pudo contar allí de cuántos telescopios habría puesto, por lo menos 6. Sí. Con los GTX. Los dos nuestros y sí, llegaron 3. Entre 5 y 6 telescopios. La última noche o la penúltima, ¿no? O sea que la actividad. ¿El tiempo cómo había estado? Aparte del frío. Estaba la atmósfera muy húmeda, era el problema, había mucha humedad, sí, ¿verdad? Mucha humedad y había que esperar que subieran. Porque el horizonte estaba también mucho. Yo diría que 2 o 3 días ha habido muchísimas nubes altas. De esas que no. Que se ven. Se ven las estrellas incluso, pero no, cuando miras con un telescopio se ve que está borroso, que no está el cielo claro. Además, o no, incluso ni nubes altas siquiera, humedad en la capa alta, vamos. Otro de los... Se velaba completamente. Otro de los espectáculos que planeábamos y que no se pudo ver perfectamente, alguien tuvo la ocurrencia en la agrupación de intentar ver el satélite Génesis 1. Sí, ese fue el gancho, digamos, a los medios. Lanzamos una nota de prensa, para que te digo, la que se montó con el Génesis 1. Pero bueno, oye... No me... ¿Se llegó a ver o qué? Pues... muy difícil, ¿no? Algunos lo vieron en torno. Sí se pudo ver satélites Iridium. Flash, sí, se vio. Yo no lo pude ver porque estaba con el cartero real, con los niños. Vamos, para no verlo, era de -8... El Iridium, vamos, fue un fogonazo que no, para qué. No lo pude ver. Pero sí, el satélite que era de magnitud 2, perdona, creo. Son peladillas de Toledo, no son de Gijón. Yo es que siempre estoy mirando las etiquetas. Y bueno, yo creo que sí, que la experiencia estaba bonita. Hay que mejorar muchas cosas, pero también hemos aprendido al hacerla de lo que hay que mejorar. Y yo creo que si el año que viene se hace, pues puede salir muchísimo mejor. Y prepararle con más tiempo y a saber pues, los problemas con los que nos planteamos allí, ¿no? Me he acordado por la cantidad de telescopios que dijiste, que de gente que no sabía montarlo o que quería... ha vuelto a salir la idea de Álvaro de una, digamos, una concentración o una llamada para enseñar a todos los que tienen telescopios a montarlo. Sí, pues es una hora que manejarlo. Los Reyes y muchas veces llegan, claro, con telescopio y la gente no sabe. Llegan los nuevos ahora por Reyes y ahora que están de moda tanto los computerizados y los electrónicos que tienen su cosita, aunque pues, sean bueno, pequeñitos, la primera vez hay que saberlo. Lo tienen que explicar un poquito. Pues vamos, no es mala idea, ¿no? Vamos a trabajar sobre eso, en hacer una Álvaro le llama tu telescopio y tú. El telescopio y tú. O algo ya así, nos pondremos en contacto con todos los medios de comunicación para que todas las personas que tengan telescopio en Jerez, pues nos juntemos un día en un sitio y hagamos un manifestódromo de telescopio. Como, por ejemplo, yo creo que el lugar lo tenemos, que es la Alameda Vieja, ¿no? Uh-huh. O no, la Plaza Arenal, ¿por qué no? Ya Plaza Arenal, un día con luna. O sea, un día con luna, con telescopio y montamos allí el pitote. Si nos apagan la farola, y apagamos fíjate. La farola, si no, la apagamos manualmente. Si nos apagan la farola de esa zona, fíjate. Tú tienes el micro, tu micro es muy bajo y tú me dejas hablar más alto. ¿Vale? Si no tengo voz, ¿cómo quiere que te hable? Ah, que tienes la voz mal. Claro. Ese es el problema. Ese no lo tiene. Te tienes que poner al lado. Antonio, mira una cosa. Coges tu silla y te vas allí al lado del hito. Y te pones al lado y compartís micrófono, ¿vale? Y así me ves la cara y te veo la cara, es mejor. Me pongo yo nervioso. Bueno, pues vale. Asunto como los viejos tiempos. Exacto. Número 19 y número 24 de la clase, ¿no, Antonio? Sí, ahí. Sí, éramos unos separados tres o cuatro números en la clase. ¿Erais alumnos de la misma clase? El tema del Alcázar, venga, cepillado, ya está bien. Un breve resumen de cómo ha estado este tiempo en diciembre. Que lo traes tú ahí, Lito. El tiempo local. Nuestro tiempo meteorológico local. Ah, el informe del tiempo. El informe del tiempo. No, es que estaba en el ruido de la silla, no me enteraba. Bueno, ya tengo los datos de diciembre completados, así que con la impresora un poquito sin un color, está un poquillo rara. Bah, eso se compra usted otro cartucho que son rojo. Muy baratos. Yo no sé, a todas las personas que nos oyen desde otros países, sobre todo de América, de habla hispana, yo no sé a qué precio estarán allí los cartuchos de impresora, pero aquí en España cuestan un ojo de la cara, como 30 euros. Cada dos cartuchos una impresora nueva. Sí, me están mirando con cara de asco el señor informático, pero yo es que creo, la tinta de los cartuchos sale directamente de los pozos de petróleo o algo, porque otra explicación no tiene, ¿no? No, debe salir de otro sitio más caro. Las minas de diamante o... De los pozos de petróleo. Yo no explico por qué puede costar un cartucho tan caro, pero bueno, algún día haremos un estudio. La explicación es fácil, don Alfonso, use un poquito la cabeza. Sí, no, ya lo sé. Don Manuel. Bueno, el diciembre, en líneas generales, muy seco, íbamos muy bien hasta noviembre, el principio del año pluviométrico iba bastante bien, pero diciembre nos ha fastidiado. Ha llovido solo tres días al principio, en la primera semana, el día 2, el día 5 y el día 8. Suman 45,1 litros por metro cuadrado. Y ya a partir del día 8 o 9 entró el anticiclón de las Azores, se plantó aquí y no hay quien lo eche. Pero a una presión altísima, está a 1024, 1026, 1028 incluso. Y vamos, es fuerte, fuerte tela. La humedad también bastante constante al darse anticiclón, un par de días que ha bajado un poquito. No es un diciembre normal, vamos. Y las temperaturas, pues mientras que estuvo la primera semana lloviendo, pues más o menos suave, como suele ser natural con el agua, pero se va a la borrasca y entra el anticiclón y entra el fresquito. Y ya me lo he adelantado, ¿no? Los días de más frío han sido los días desde el 20 al a Nochebuena, 24. Del 20 al 24 pues se han medido pues de máxima de 10 grados escasos, 8, 10, 9 por ahí, y las mínimas pues de 3,6, que creo que es la más baja que tengo, o 3,4. La temperatura máxima media ha salido 15,8. justa, idéntica a la de diciembre del año pasado. Uh-huh. Idéntica, en decimales. Y bueno, el agua bastante menos de lo que suele ser un diciembre normal. Para terminar, el año pluviométrico va por 364 litros. Y ya está regular. Antes estaba muy bien, ahora ya está regular. Me ha pegado un frenazo en diciembre. El diciembre suele ser un buen año, un buen mes de agua que este año no. Pero bueno, ahí estamos. Vamos a ver si. A ver cómo se porta. Pues mira, esta semana, bueno, concretamente esta semana no, ayer. Ayer, día 3 de enero, el sol se encontraba y la tierra se encontraban de la manera más cerca posible. Sabéis que el sol una vez está más lejos, otra vez está más cerca. ¿Por qué? Porque la órbita es una elíptica, una elipse, y el sol ocupa uno de sus focos, si mal no recuerdo. Bueno, pues ayer, día 3, la Tierra se encontraba a 147.093.466 kilómetros del sol. En contra de lo que va a suceder el próximo 7 de julio de 2007, que se encontrará a 152.097.108 kilómetros. Con lo cual, ahora nos encontramos los más cercanos al sol posible. La diferencia, teniendo en cuenta el total, no es tan grande, ¿no? No, la órbita es muy poco elíptica. Es poco. Quiero decir que, teniendo en cuenta el total, hombre, son muchos kilómetros, ¿no? O sea, que ahora estamos más cerca. Sí. Nos encontramos, y estamos en invierno, ¿cómo es posible? Exacto. Y nos encontramos, curiosamente, nos encontramos a menos de una unidad astronómica del sol. Sí. Ahora sí. Ahora. A 0,9 y pico. Pero eso digo yo. Si estamos más, estamos más cerca sol, y te hace más frío. Tiene que calentar más y estamos en invierno. Pero no seamos localistas. Nuestros amigos del sur están más cerca y se están asando de calor. Claro, yo diría, pues sí, claro. Ellos tienen la explicación, claro. Pero, o sea, y nosotros más no. Cerca, pues más calentito. Nosotros no. Ten en cuenta que los veranos en el hemisferio sur son más rigurosos que los del norte. Y los inviernos del norte más fríos. Estar un poquito más lejos. ¿Pero por qué? ¿Por qué el tema está, como hemos comentado muchas veces ya aquí en este programa, en la inclinación del eje de la Tierra. Ah. Al estar inclinado y no completamente perpendicular a su órbita, pues los rayos llegan en este momento, aunque estemos más cerca, llegan mucho más oblicuo y calientan mucho menos. Y pregunta. Y aquí tenemos invierno. En cambio, en el hemisferio sur llegan mucho más plano y calientan mucho más. ¿Perpendiculares? Exacto. Claro. Y atención, pregunta. Si nos quedamos en el hemisferio norte, ¿por qué en Canadá hace ese frío tan grande y un Estocolmo, que está a la misma latitud, o quizás más alto, hace menos frío? Por la corriente del Golfo. Presidente, si es presidente por algo, hombre, joder, que lo sabe todo. La corriente del Golfo, que dicen la corriente, ¿no? Templa la parte de toda la parte de Inglaterra y demás, toda la parte de aquí la templa y esa templanza se mete para dentro también un poco en la tierra. Ese es un ejemplo. Date cuenta que por ejemplo, el tema de la glaciación y demás, se supone que si se aumenta la temperatura unos cuantos grados y derriten los polos, la gente dice, si se derriten los polos, sube el mar y tal, ¿habrá más calor? Pues no, habría más frío. Habría muchísimo más frío. Habría aquí glaciaciones tremendas en el hemisferio norte. ¿Por qué? Porque el agua se dulce, tanta agua dulce que se derrite, pararía la corriente del Golfo y se empezaría a congelar todo de la latitud casi de España para arriba. Uh-huh. Traería consecuencias nefastas, pero en frío, no en calor. O sea, el calentamiento global, sí, en este caso, lo haría en frío. Glaciaciones a tope. La corriente es el motivo, y es una cosa muy curiosa, que ayer lo comentamos, sí, de que en Reykjavik, la capital de Islandia, que está bastante al norte, la temperatura mínima que se pueda llegar a alcanzar es de 1,5 grados bajo cero, de media. De la media de las mínimas. Que aquí en el mismo Jerez bajamos más. Eso se debe a que la corriente, que está en la costa de Reykjavik, la barre, literalmente la toca totalmente. Eso hace que Reykjavik tenga mejores temperaturas que el resto de Islandia. Y por supuesto, mejor temperatura que Moscú. Moscú, Canadá. O... Bueno, Moscú es que está fuera del mar, o para hacer una comparación pues, con Helsinki. Moscú, cuando veis, no sé, una cadena de esta como Euronews, la CNN, y te pone un plano de Europa de las temperaturas, es horrible, ¿eh? O sea, tú estás viendo temperaturas en Europa de 5 grados, 6 grados y Moscú menos 20, por Dios. ¿Cómo pueden vivir allí? Y los veranitos de Moscú también son muy curiosos también. ¿Por qué? 40 grados, 35. ¿Eso es clima continental puro? Claro. Tiene el mar muy lejos, ¿eh? Bueno, pues nos enfrentamos a un año 2007. Uy. Un año mil, fíjate. Bueno, 2007. Que, ¿usted qué está ahí? ¿Pendiente de si yo me equivoco? No, no, no. Ah. Por supuesto. Pero vamos, que si usted se equivoca, habrá que darle la colleja. Sí, sí. Aquí hay más de uno que cuando sale en la tele está detrás de a ver si se equivoca. Yo, así yo, que, yo, que yo. No te ponga con... ¿eh? Y después se dice por ahí que los ciclos lunares duran 99 días. También, también, también. Bueno, pues este año 2007, el inicio, hablamos de la primavera. Tengo una duda que os voy a preguntar ahora. El inicio de la primavera será el 21 de marzo a la 1:07. Eso significa que el otoño comienza en el hemisferio sur, pero también a la 1:07. Sí, sí, sí. Una hora... a la misma hora. El evento astronómico es que, ya lo he explicado más de una vez, que la eclíptica corta, ¿qué no sé? Corta el ecuador celeste. El ecuador celeste, perdón. Y entonces la eclíptica es una, y el ecuador celeste es uno también. O sea, el mismo los momento. Dos. Pues ya lo sabéis, primavera, 21 de marzo, a la 1:07 de la mañana, el otoño en el hemisferio sur, el verano, el 21 de junio, a las 8:06, que es el invierno en el hemisferio sur, el otoño el 23 de septiembre, a las 11:51. ¿23 de septiembre, un día antes de nuestra patrona. Y eso es la primavera allí en el hemisferio sur. Y el invierno, el 22 de diciembre a las 7. El verano en el hemisferio sur. Eclipse del sol. Pues tenemos un eclipse el día de San José, día del Padre, 19 de marzo. Un eclipse parcial que será visible en la mitad oriental de Asia y en Alaska. La máxima magnitud del eclipse, que es 0,88%, se alcanzará en un punto del interior de Rusia. Como todos estos eventos, nuestra agrupación pondrá a vuestra disposición cuanto autobuses, autocares, aviones hagan falta para poder presenciar. Rusia. Perdona, ha dicho 0,88%. Sí, es parcial. No, eso es el 88%. 88%, sí. Eso sí. Pues un 88% está muy bien. 0,88%. Es muy poco. Está ahí pendiente de todo. Sí, ya te digo. Entonces, ya podemos hacer una excursioncita a Tunguska y ya vemos aquello como está, como no, lo de hoy. No por nada, pero si nos escuchan algunos amigos de la agrupación de astronomía del puerto de Santa María, ellos fueron a Rusia, a la ciudad de las estrellas, ¿eh? Uh-huh. ¿Por qué nosotros no vamos a poder ir? Pero al micrófono, hay que hablar en el micro, si no se te escucha. Con el 0,88% es ideal para la observación sin filtro. Ahí está, perfecto. Otro eclipse parcial, un día muy señalado, el 11 de septiembre, será visible, esto sí le interesa mucho de nuestro oyente, en la mitad meridional de Sudamérica y en parte de la Antártida. La máxima magnitud del eclipse, el 75%, se alcanzará en un punto del Océano Pacífico cercano al estrecho que lleva nuestro nombre, el estrecho de Magallanes. Vaya. Por supuesto, también tenemos ya contratados los barcos para... Para ir a Punta Arena. Para ir... O Punta Arena, o si quieres ir por la parte argentina, pues igual, ¿eh? El año pasado estuve yo allí. ¿En dónde? ¿En Magallanes? En el canal de Beagle. Me tienes que hablar al micrófono. Ah, perdón. El año pasado estuve en aquella zona, en el canal de Beagle, entre Estrecho Magallanes y el Cabo de Hornos. ¿Tú tienes contacto con agencias de viaje y cosas de estas? Sí. Pues ya estás organizándonos. Nos estás organizando todo este tipo de viajes. Ya fletaremos un pesquero. Iremos de mano de obra para pagarnos el... La noche del 3 al 4 de marzo, que si no me equivoco, lo voy a mirar en el calendario, creo que cae sábado o domingo, porque tuvimos en cuenta esas cosas a la hora de ponerlo. A ver, marzo. Exactamente, del 3 al 4 de marzo, de sábado a domingo, hemos organizado un eclipse total de luna, ¿eh? Visible desde España. Hombre... ¿Pero a una hora decente? ¿A las 7 de la tarde o...? Eclipse total de luna. Ahora le pillo yo a usted. Un eclipse total de luna. ¿A qué hora puede ser? Tardecito, ¿no? Pero yo, no, ya que lo hemos puesto nosotros, lo hemos puesto a una hora decente para convocar al público. Está a las escurriendo el bulto, ¿no? Yo, o sea, yo le vuelvo a hacer la pregunta. ¿No? O va a ser a las 4 de la mañana. ¿Qué fase tiene la luna en un eclipse total de luna? Ni idea. Nueva, ¿no? Llena, llena. Llena, tío. Vaya a salir estos para afuera y empezar a repetir aquí curso, ¿eh? Luna llena. Pues vamos, creo que sobre las 12 y pico, no tengo la hora. No tengo la hora aquí. Tarde. ¿Qué? Que no suena ser muy tarde. No, no es muy tarde. La luna se pone llena justo cuando... Sí. El día que es luna llena es cuando se pone el sol, sale la luna. Con lo cual, esto merece una plantada de telescopios. Sí, ahí. Sí, un eclipse de luna. Un eclipse de luna. Si es antes de las 12 de la noche, sí. Sí, sí, creo que sí. Se puede hacer algo. Si es posterior a las 12 de la noche o alrededor, ya sería cuestión de irnos... Pasa que marzo, ventoso, abril, lluvioso... tema problemático. Ya veremos la de nube. Tenemos otro eclipse total. En este caso no es visible desde España, eclipse total de luna, que es el 28 de agosto y será visible en la región del Océano Pacífico. También tenemos organizada otra excursión a la isla de Pascua para poderla ver desde allí. Cierto, no has dicho los teléfonos donde se pueden apuntar nuestros oyentes estos viajes. No, esto es la agrupación. Hay que apuntarse a la agrupación. Vamos a viajar más este año. ¿Qué? Que vamos a viajar mucho este año. Qué maravilla de libro ese que hemos encontrado en internet. ¿Qué? Qué maravilla de libro ese que hemos encontrado en internet. Pues no está sacado del libro de internet, está sacado de otros sitios. Lo que pasa es que hay que tener tiempo y ganas de estudiar y de prepararse estas cosas. Claro. Sí, sí. Por cierto, ese libro luego lo comentaremos. Otra cosa que tenemos y que siempre es la polémica, el último domingo de marzo. Esto está sacado para que tú te quedes tranquilo del Ministerio de Fomento, del Instituto Geográfico Nacional, creo que se llama. Pues el último domingo de marzo es el cambio horario y el último domingo de octubre el cambio horario siguiendo la directiva 2000/84 del Consejo de la Comunidad Europea. El último domingo de marzo, ¿qué día cae ya? Es bastante el último avanzado. Domingo de marzo, no lo sé, por finales de marzo. O sea que la Semana Después Santa, del maratón Messier. Os lo digo ahora mismo, tengo un calendario aquí. Pues sería el 24 de marzo o el 25 de marzo. Por ahí. El 24 o el 25 de marzo. Por ahí, la Semana Santa ya. El 25, sí, porque el 31 ya pasa. Que es el último día es sábado, sí. No cae domingo. Del 24 al 25 de marzo. Entonces y no la, cae tan tarde. La Semana Santa. Cae la primera semana de abril, del 2 al 8, el domingo de Ramos, el 1 de abril, con lo cual lo tenemos en horario de verano. Se cambia el 25 de marzo. Con lo cual, pues los jerezanos tendremos más tiempo para ver la luz del día los 10 millones de palcos que quieren poner la Junta Hermana de este año. En fin, ¿qué más? Bueno, eso es lo que tenemos planteado, cometas. Así... De vez en cuando, no sé si lo tengo yo aquí apuntado, lo he preparado para la semana. Hay algunos cometas por ahí. Por ejemplo, para... Tengo algún cometa ahora. Sí, pero... pero está muy mal. El cometa, ¿sabes tú? Que es que de 3 meses para atrás sale un cometa que dentro de 3 meses se verá y cosas así, o sea que si sale alguno de momento espectacular no hay, de no hay cometa espectacular. Hay algunos que son bonitos de fotografiar y de ver a través del telescopio, pero otra duda que tengo ahora, porque lo he comprobado ya al atardecer, además todas las personas que nos estén escuchando aquí desde Jerez, que miren hacia la zona del puerto de Santa María, hacia el mar, y verán a Venus por la tarde, se ve Venus ya. Pero cuando se habla en una efeméride de Venus, ¿se ve Venus al atardecer? ¿Se ve al atardecer en todo el mundo? ¿O se ve en el hemisferio norte o se ve en el hemisferio sur? Pregunto. Primero, en donde esté el atardecer a esa hora. Vale, por supuesto. ¿Pero en ese atardecer se ve Venus? ¿Siempre? ¿Estés donde estés en el planeta? Sí. La posición de Venus y del Sol se comparte en el cielo. La hora relativa es la que varía, porque el atardecer es relativo según la longitud a la que esté. pero la posición relativa entre la misma. Entre el Sol y Venus sí es la misma. Y ahora pregunto, te enredo la pregunta. No, sí. A finales de... ¿Sigue? Yo sigo preguntando. Es mi deber preguntar. A finales de mes, creo que el día 20 por ahí, hay una ocultación. Ahora explicaremos lo que es una ocultación y por qué los astrónomos sentimos interés por eso. Hay una ocultación de la Luna, no, perdón, la Luna oculta a Venus. Nunca Venus puede ocultar la Luna. La Luna oculta a Venus. Pero eso ya sí depende de la zona, ¿no? ¿Por qué? Porque la Luna está mucho más cerca. Pregunto, no sé. Porque Venus es muy chiquitito. Entonces, y la Tierra es muy grande. Lo van a ver muy cerca. Lo van a ver desde Buenos Aires. Lo que se le llama el ángulo, sí, por de cierto. Visión puede, sí, variar por latitud o por longitud, y puede dar la casualidad de que en una zona de la Tierra se realice esa ocultación y en otra no. Siempre me ha encantado el nombre de Buenos Aires, don Antonio. No sé, me gusta ese nombre para una ciudad, Buenos Aires, qué nombre más bonito. Y la Argentina, con la. Y el Perú, con el. Pues eso, ¿por qué tiene interés? Porque yo creo en mi currículum académico no, mi currículum astronómico, así de aficionado, solamente he presenciado una ocultación. Que le recuerdo que estaría usted, porque usted siempre está en todos sitios y en todas horas, a no ser que esté en Islanda en aquel tiempo. Y no pasó nada astronómico mientras que estuve yo por yo ahí. Yo no sé si estaría José Luis. Yo programé las vacaciones para que no me pillaran en ningún eclipse, sí, total, ningún nada de... Estuvimos en casa de nuestro compañero, ahí que no me acuerdo el nombre, por donde yo vivo, y vimos una ocultación de Saturno por la Luna. ¿Estabas allí? Una ocultación de Saturno por la Luna. Estaba nuestro compañero Alberto, sí, hoy presidente de Cádiz. De Cádiz, no de la agrupación de Cádiz. Doña Teófila, le podemos mosquear. Presidente de la asociación. Sí. ¿Te acuerdas, no? Sí, por, pero muy bonita foto después. Sí. ¿Qué interés, tiene para una oficina una ocultación, aparte de lo visual? ¿Se puede sacar algún dato así? Sí, las ocultaciones se miden y cuando entran y cuando salen por detrás de la Luna. Y sirve mucho para ver la orografía de la Luna en ese momento. Según qué sitio se produzca, según el ángulo de visión que tenemos nosotros respecto a la Luna y respecto de Saturno o de cualquier otra cosa que se oculte, pues se pueden llegar a apreciar esa pequeña orografía del borde, del limbo. ¿Qué tipo de ocultaciones se puede ver? Por ejemplo, como la de Saturno, como la de Venus. ¿La Luna puede ocultar? Sí, alguna estrella. Por la Luna menos, pero cuando una estrella oculta, un planeta oculta una estrella o algo así, sí que hay mucho más mediciones y demás. Se recalculan las órbitas y un montón de cosas a raíz de esas cosas. Por ejemplo, me acuerdo, para un dato de que los anillos de Urano se descubrieron precisamente en una ocultación de estrellas pasando por detrás del disco de Urano. Entonces se vieron apagados de brillo sucesivo antes de pasar por el disco de Urano y después de salir. La única explicación es que había anillos, aunque tenue, pero... anillos, como Urano encima los tiene mirándonos de plano, no están de perfil, pues, pero fue la confirmación y fue con una ocultación de estrellas. Por medio de... También se producen ocultaciones de estrellas por asteroides. Eso sí que tiene que ser difícil, ¿no? ¿No? Eso ya, asteroide visto de la Tierra tiene un tamañito... Y sobre todo, minúsculo, más. Tener mucha sensibilidad en el ojo, porque eso se puede fotografiar, pero eso es muy difícil, ¿no? No, sí, se fotografiase, sí, pero vamos, el tema está en más que fotografiar, que por ejemplo la de Saturno, cuando la Luna ocultó Saturno, sí que hay unas bonitas fotos que he visto yo con medio Saturno detrás y sí, demás, muy, muy chulas, sí, ¿no? Pero que lo de los asteroides, más bien medición de tiempos, el tiempo que se produce, el tiempo en el que dura, el tiempo en el que acaba, y con eso se recalculan muchas órbitas de los propios asteroides, etcétera, etcétera. Ah, interesante eso. Y porque yo lo hago desde aquí y otro lo hace desde Argentina y otro lo hace desde Rusia y entonces se triangula, etcétera, etcétera. Y todos esos datos van para los profesionales y hacen sus números. Pues si queréis, hacemos una pausita, Pablo. ¿Qué vamos a escuchar? Pues... No, digamos que lo escucha. Tú me vas a decir qué pista pongo. La 13. Anda, hijo. ¿Me pones tu número? Anda, vamos a empezar bien el año con... Bueno, pues hacemos una pausita musical y volvemos dentro de breves minutos. Frontera Radio, Onda Verde, la radio comunitaria de Jerez. Gracias por sintonizarnos. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta a Un Punto Azul, programa de astronomía, ciencias del espacio. ¿Quién era? ¿Quién había sonado? Pues el señor Peter Tchaikovsky. Tchaikovsky, ruso, romántico, cascanueces, la bella durmiente. Precisamente es el lago de los cisnes, el lago el de los cisnes. Del lago de los cisnes. Como decía un amigo mío en la mili, dice esa música... Tan bonita, el charco de los patos o algo, hombre. No iba mal encaminado. Digo, tienes no, idea. ¿Tienes era idea? Un acúmulo de agua y un. Una ave palmípeda. El cisne, un ave muy. Muy astronáutica. Sí, sí. Porque vuela en nuestros cielos. Un cisne estupendo en el cielo. Hemos estado antes hablando de Venus. Estamos diciendo que vamos a repasar un poquito los planetas, cómo están ahora a comienzo de año, para que todas las personas... Es cierto que en la plantada de telescopios de diciembre hemos tenido mala suerte con ese tema, ¿eh? Fatal, porque no había planetas. Poquitas cosas que ver, no había luna en los primeros días, planetas escasísimos, porque ahí... estando visible Júpiter y Saturno, sí. Es un éxito total, porque claro. Pones Júpiter o Saturno por un telescopio y la gente se queda pero mira, alucinando, vamos. Nos hemos tenido que apañar con las Híades y con las Pléyades. Y las playas les gustaba, ¿eh? Sí. Todo el mundo las confundía con el carro. Porque es un carrito chiquitito. Sí, pero que no es el carro, que no es el carro. Bueno. Venus, como decimos, está visible durante el crepúsculo vespertino por la tarde en el oeste, en la constelación de Sagitario. La magnitud menos 3,91. Lo cual, el brillo de Venus. Muy brillante. Es el tercer astro. El tercero. En brillo, después del Sol y la Luna. Marte, planeta rojo, visible en el crepúsculo matutino, hacia el este, en Ofiuco, magnitud 1,50. Flojito. Sí, pero está bien, vamos. ¿Cuál es la máxima magnitud? El mayor inconveniente no es el brillo, es la hora. A esa hora está uno... momento, a esa hora el que os habla está conduciendo y se puede dedicar a mirar. Que a esa hora hay gente viva, ¿eh? El que habla va conduciendo, pero al oeste. Como no mire por el retrovisor. Con el retrovisor no hay que verlo. Mira por el retrovisor, también es verdad. Pero bueno. Con el retrovisor lo verás. No, voy al oeste, pero en este Jerez de mi alma, con tantísimas rotondas, muchas veces giro y veo el... y lo ves. Con tantísima contaminación lumínica también. Y con esa magnitud. Luego hablaremos de la contaminación lumínica. ¿Por qué estaba diciendo yo? Eso... Don Antonio, se me ahoga. ¿Cuál es la magnitud que alcanza Marte cuando está más cerca, en oposición? Más o menos. Si os acordáis, pues yo me acuerdo un Marte... No sé si llegó a la cero incluso, ¿no? Cuando estuvo tan cerquita en agosto del año... Yo creo que está rondando la cero, entre cero y uno, ¿eh? Es que, ¿cómo varía ese planeta de brillo? Negativo, creo, vamos, no lo puedo decir seguro, pero creo que no recuerdo de memoria, pero... negativo, ¿eh? Pero unos cuantos órdenes de magnitud, un par de ellos sí que puede cambiar perfectamente. Es que Marte tiene la órbita más elíptica de todos. Entonces, quitando Plutón, vamos. Sí. Que ya no es planeta. Es que Plutón no debería ni de nombrarlo. Ya, pero bueno, tiene su historia y bueno, en fin. Que, y ese entonces, para ser órbita elíptica, muy elíptica, varía mucho la distancia entre la parte del año en la que lo tenemos más cerca y la que lo tenemos más lejos. Por eso varía tanto de brillo. Pues luego tenemos a Júpiter, visible al final de la noche y en el crepúsculo matutino. Júpiter sí lo he estado viendo yo estos días, en el este, en Ofiuco. Saturno ya se veía también hace un magnitud mes, se veía ya menos tardecito. 1,8. Se ve bastante bien, sí. Júpiter, ¿eh? Júpiter muy bien, menos 1, muy bien. Más que se nota que aquello que es Júpiter. Más se le entró al color, que se nota que no es Venus. Saturno, visible ya, entrada la noche, a partir de las 12 y pico se ve ya Saturno. Si nosotros lo estuvimos viendo hace cosa de un mes que fuimos a observar y se veía, pero a las 3 o a las 4 de la mañana. Ah. Ahora ya se ve un poquito más temprano. Sí. Y está hacia el este en la constelación de Leo, magnitud 0,11. Urano, visible al comienzo de la noche, bajo hacia el noroeste, en Acuario, magnitud 5,89. Eso está el límite ya de telescópico, o sea, del ojo. Del ojo. Del ojo. Eso no se ve. Un sitio casi perfecto, diría yo. Porque a partir de 5 ya es difícil. A partir de 5 ya es difícil. Bueno, ¿con prismático? Su colorcito. ¿Con prismáticos? Con prismáticos, sí, sí, pero. Sí, pero una bolita. Adivínale que es Urano. Y no una estrella, porque. Tú puedes. Que pasas por ahí encima y como no sepas exactamente, te hayas empapado bien la carta, no distingue Urano de una estrella que haya por ahí. Si la hay, ¿no? Hemos visto si no la hay, estupendo, porque es la que es. Ahora, como haya por alrededor, distínguela. La hemos visto hace poco también, aquella noche que te di cuenta hace un mes por ahí. Y cuando con el telescopio está colimado, como el delito, se ve una bolita muy redondita. Sí, sí, una bolita azulona, guay. Que está muy lejos, ¿eh? Neptuno, visible durante el crepúsculo vespertino hacia el oeste en Capricornio. Magnitud 7,96. Eso ya ni habla. Eso ya telescopio. También. También ha pillado. También se ha pillado. El LX200 lo ha pillado. Como. Verde, ¿eh? Se ve verde, ¿eh? Con la abuela, ¿cómo se vería? Ahora puedo presumir. ¿Qué pasa? Con, ¿eh? con nuestro telescopio. ¿Cómo se vería? ¿Cómo? Con nuestro telescopio. Abuela. ¿Cómo se vería? La abuela. Sí, la abuela. La sí abuela no se puede ver. Puesta bien los ojos, ¿no? Porque ahora tenemos no ve, un problema. No creo yo que llegue ni a Saturno. Houston, tenemos un problema. Está el espejo fatal. Hay que aluminizar los espejos. Sí. Hay que mandarlo en está breve. Porque fatal, fatal, fatal. Pues, bueno, la misma abertura. Sí, se ve perfectamente. Pulgada, por cierto. Con la abuela, cuando está en condiciones, con bastantes aumentos ya se le vería el tonito por cierto, raro. Esto es una cosa que le interesará a todos los presidentes, vicepresidentes, secretarios y tesoreros de todas las agrupaciones que nos estén escuchando. Nosotros estamos en periodo ya de pago, ¿no? Por supuesto, desde el día 1. Bueno, ¿del día 1 hasta cuándo? Hasta el 28 de febrero. ¿Cuánto hay que pagar? Pues 21. ¿21 y? 21 y la cuota familiar. No, 18 y la cuota familiar 21. Por familia 21 e individual 18. 18. Al año estamos hablando, ¿eh? Una cantidad astronómica. Al año. Al año, al año. Y cuesta cobrarlo. Me tengo que poner con el cuchillo en los dientes el día 15 de febrero en la lista, cortando cabeza, porque si no. Hay no... que pagar. Bueno. Todas estas noticias las tenemos colgadas en nuestro blog, ¿eh? En Magallanes Jerez. .blogspot.com. Otra cosita, una de las preguntas que nos preguntaban, valga la redundancia, las cuestiones que nos hacían allí en el Alcázar, eran muchas personas que se han comprado un telescopio y no saben la latitud y la longitud de Jerez. Claro. Cosa que hace falta para ponerlo en estación. Por eso, ¿para qué hace falta eso? ¿Para qué? Para ponerlo en estación. ¿En la estación aquí, en la estación de tren o algo, no? ¿Eso no, poner una estación es para que el seguimiento que hace el telescopio, si lo tienes con sus motores y demás, pues sea el adecuado, ¿eh? No es igual el telescopio esté aquí en Jerez que esté en Madrid. La altura de la polar no es la misma. Donde nosotros nos encontramos, porque aproximadamente no es lo mismo la latitud de Jerez en la zona de... En el Gío. En el Gío, que la latitud de Jerez en Torrecera. No, varía un poquito latitud y longitud, pero vamos, se puede dar una media que para ciudad, este tipo de telescopios sí. Se lo traga bien y, la ciudad, y no da mucho error. Lo que es la ciudad está a 36,41 grados norte. Eso. Y 6,09 grados oeste. ¿Grados oeste? ¿Ah? De, oeste. De longitud. Uh-huh. Esa es nuestra posición. Eso también ha evolucionado mucho. Cuando vamos a nuestro lugar de observación, como ya poseemos telescopios con GPS y GPS aparte y demás, pues ya lo ponemos completamente exacto al sitio, ¿no? Por eso que me acuerdo yo los primeros que había que buscarlo en un mapa, cuadricularlo. Yo llegaba a hacer cuadrículas pequeñas en un mapa de normal y corriente. En los viejos tiempos. Después ya conseguí el GPS después de con mano. Con el GPS del Hito, que le prestó creo que un cuñado, ¿no? Sí, sí, mi cuñado. Con el GPS fuimos a antes cuando íbamos a mirar a Moravita y pusimos exactamente la longitud donde observábamos. Y ya que aprovechando el GPS, puse la latitud y longitud de mi patio y del patio de Simón, que era otro dos sitios donde solíamos mirar, para ponerlo exactamente en ese sitio. Y ya, ahora no hace falta, porque cuando vamos aquí a la Viña La Gitana, que es donde observamos ahora, con el propio telescopio del Hito, que es el X200 GPS, como ya tiene GPS, pues nada más que tienes que darle al mando y sale la longitud de ese sitio concreto. Pero en fin, para todos estos telescopios ETX70 que se han comprado mucho últimamente porque salen muy baratitos y tenemos casi todos, creo, uno, pues con poner esa latitud que tú acabas de nombrar, vaya donde te vayas de Jerez, el telescopio se comporta bastante bien, no da muy poquito error. Uh-huh. Si quieres afinar, para eso está la informática ahora, internet. Y Google Earth. Y Google Earth, te lo pones en lo alto del patio de tu casa o del sitio donde vayas a plantar el trípode. Lo puedes plantar a la mano. La manita. Con el Google Earth, que ya no sabe uno si el patio de tu casa es particular, porque te lo están viendo desde arriba todo el mundo. Como no es zona, digamos, conflictiva americana, que lo tapan. Sí, porque el Palacio de la Zarzuela, el Palacio Real Español, bien que te lo plantan allí, ¿eh? Por eso. Y la Moncloa también. Sí, sí, son otras cosas, sí, lo ponen borroso, pero ahí. Bueno, mirando también al año 2007, pues también habrá misiones espaciales en las que yo he encontrado. Por ejemplo, ¿se ha abierto la inscripción ya para las misiones? Ahora hablaremos de eso. Ahora hablaremos. Para que esté en la corriente de pago, cuidado. Aquí está la corriente de pago. Sí. Por cierto, ¿sabemos si en 2007 va a volar Pedro Duque? No tengo noticias. Porque la última vez que estuvo aquí en la conferencia dice que estaba ahí embarcado en una misión no muy a largo plazo. ¿Podría volver a volar otra vez? ¿No? Uh-huh. A ver si se lleva los catabinos. Los catabinos que le regalamos, a ver si se lo lleva al espacio. Si nos enteramos, le mandamos una botella de vino de Jerez. Para que se la beba allí. Y cuando veamos la estación espacial haciendo bucles, y se la ha tomado. Se ha tomado la... Hace un looping, ¿no? Unas maravillosas gotas doradas, ¿no? Ahí flotando y todos detrás de ella, ¿no? Porque, ¿te imaginas tomarte una copa de fino ahí ingrávidamente? Los rusos estarían encantados. Bueno, pues... Para el 15 de febrero se va a lanzar una nave que lo que va a hacer es estudiar las auroras. Uh-huh. Se llama el proyecto Temis. Luego, el 25 de abril, también un proyecto de la NASA, se va a lanzar otro aparato para estudiar las nubes más altas de la atmósfera terrestre. Porque todavía nos queda mucho que aprender, por lo visto. No lo sabemos todo. ¿Hay una esfera superior? El 20 de junio hay otra astronave que esto es curioso porque es la primera vez que se hace. La misión se llama Dawn y es la primera astronave que va a orbitar dos cuerpos celestes en un mismo viaje. Y estos dos cuerpos son Ceres, que es un planeta enano descubierto el 1 de enero de 1801. No es un asteroide, ¿eh? Es un planeta enano. Ya subió de categoría, entonces. Exacto, subió. Descubierto el 1 de enero de 1801 por Giuseppe Piazzi y que contiene aproximadamente la tercera parte de la masa total del llamado cinturón de asteroides. O sea, ya gordo. Y Vesta, el tercer mayor asteroide del mismo cinturón, con 468 kilómetros de diámetro. y el más brillante de todos, que además es el único que a veces se puede apreciar a simple vista. Vesta. Aunque esta misión yo creo que es bastante interesante el estudiarlo. Va a orbitar en uno, se va a volver a ir y se va a orbitar en el otro. O sea que eso no es fácil, ¿no? No, nada fácil. Eso en caso de que tengamos que hacer una película en Armagedón, que venga alguno para darnos un pepinazo, pues que se aprenda ya a ir de uno a otro. El 3 de agosto se va a lanzar Fénix, que es la nueva misión a Marte, con objeto de descubrir cosas en los polos, en los terrenos árticos del planeta rojo. Como siempre, buscando el agua e investigando para en un futuro alguna misión humana. Tripulada todavía no. ¿Qué? Tripulada todavía no se ve nada, ¿no? No, todavía no. Pero yo creo que se están haciendo mucho por Marte, ¿eh? Últimamente. Sí, porque hace poco hemos tenido una serie de misiones y por lo visto ahora en este año todavía siguen mandando misiones. Y está... Bueno, un poquito, no extraño, pero que se suele aprovechar esto, los periodos de máximo acercamiento de Marte, que ahora mismo se está alejando. Ahora cuesta bastante más pasta mandar un, está más lejos. Un cacharro allí, pues está más... bastante más lejos. Y la última misión de 2007, que será el 8 de octubre, pues yo creo que esto es que habrá hablado nuestro amigo Marcos, ¿eh? Y es una misión que lo que va a hacer es detectar rayos gamma, ¿eh? Un rango de energía que va de cientos hasta miles de billones de veces más que la luz visible de los humanos. Esos rayos gamma que sabe que explotan y llegan aquí nos dejan como un parito frito, ¿no? Más o menos. Y sus instrumentos pues van a permitir el estudio de los mayores objetos energéticos del universo. Los emisores de rayos gamma. ¿Puedes hacer una pregunta? Claro que sí. Mira, las famosas pirámides... Pero habla al micrófono, al micrófono. Las famosas pirámides de Marte, ¿qué es lo que hay de cierto en eso? Las pirámides de Marte y las caras y eso, después de la última misión, ya con una resolución muy muy grande, se han descubierto que son simplemente puras montañas. Puras montañas, no tienen ninguna forma, ni de pirámide, ni nada. Que claro, cuando lo ves con una resolución baja, pues tenían una especie de forma o de una cara, se veía también en otras fotos, pero ahora ya se ha visto ya con resolución muy grande de las últimas misiones, que de estas últimas que todavía están allí orbitando y mandando información, pues que no, que simplemente son esas puras montañas, no tienen ningún tipo de formación, digamos, con intervención, digamos que han salido así, con esa forma, pero no hay nada ni de pirámide ni de cara, porque eso, cuando la resolución es grande, es como ver una cara en la luna, y cuando ya te acercas ves que no, que son cráteres y tal, ya como tenemos instrumentos ya suficientemente con resolución muy grande, pues... Estoy intentando que me comprendáis, que me mováis algún micrófono, que alguien me está haciendo un ruido por ahí extraño. Aquí me ha tocado un cable o por ahí. Pero mira, ¿qué pasa? Que tú escuchas un... Claro, escucho un zumbido extraño yo por ¿un ahí. ¿Un zumbido? O quitarme los cascos, movérmelo de sitio, alguna historia. ¿Los cascos pueden ser los cascos que se acoplan? Alguien... Eso es. Ah, eso pues es. Estos cascos son. Eso aléjalos es. Un poquito. Gracias a nuestra querida secretaria. recién ascendida a becaria. Tiene que venir el antenista siempre. Sí, sí. Al micrófono. No, no se te escucha bien. Habéis movido el cable y no se te escucha. Ay, es imágenes hace tiempo de... Ahora, eso era. De seres vivos, ¿no? En el planeta Marte, algo así moviéndose en la Tierra. ¿Qué pensáis sobre la ¿Cómo es que? En el planeta Marte o en otros planetas? Bueno, en el planeta Marte, de momento, algo vivo creo que todavía no se ha detectado. Y todo está encaminado, todas estas misiones van encaminadas a buscar sobre todo agua, porque sabe que donde hay agua puede haber vida, y donde hay vida pues puede ser, por eso, si queda algo allí, aunque sea fósil, pues debe ser de tipo microscópico, prácticamente. Entonces, eso, las misiones van encaminadas a eso, a buscar agua, sobre todo, porque para la química que nosotros conocemos, que es la química del carbono, necesitamos agua para que haya vida. Entonces, ¿se detecta agua en Marte? Pues posibilidad de que hay o que haya habido en tiempos atrás vida. Pero otra cosa no, al momento no se sabe. No se ha detectado. O sea, un microorganismo fósil que se detectara, eso sería la noticia del 2007 completo, vamos. Esa es la noticia de estrella del año. Creo que hoy han publicado de que han confirmado la existencia de mares de metano en Titán. Uh-huh. Eso sí. Mares de... O sea que por debajo agua, de digamos la capa sólida que viene por temperatura, por debajo hay un océano líquido. Ah, es curioso. Se sospechaba desde hace tiempo, pero es curioso que no, hasta ahora no se ha conseguido. O sea, lo que son mares ya líquidos totalmente, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, es lo que ponía la prensa hoy. Y con el tema de en general, la vida en general, pues yo creo que todos coincidimos. Vamos, digo yo, no sé, yo hablo. Que vida probablemente haya. En el sistema solar ya no lo tengo tan claro, porque estamos hablando de Titán, de Marte, son los que tienen más papeletas, pero tampoco son mundos tan ahora, o por lo menos ahora, tan propicios, ¿no? Pero que fuera seguro, vamos, yo creo que la vida... Aquello, como dice la famosa frase de Contact, ¿no? La famosa frase de Contact, si no hubiera cuánto espacio desaprovechado, porque es muy grande, ¿no? Pero yo lo veo bastante justito que lo haya en el sistema solar. Fósil, a lo mejor algo muy digamos, sí, un fósil, pero que... prebiótico quizá, ¿no? Algo, sí, pero luego vida, algo vivo. Yo me extraña muchísimo, pero bueno. Está fastidiado. ¿Piensa que la vida en la Tierra ha sido algo casual? ¿O tenemos, hay alguien por encima de nosotros en esta creación de Mira, tenéis 20 minutos. La vida. Eso te va a hablar en teoría, el médico. La vida, desde un punto de vista científico, es casual. En un momento dado, con unas circunstancias adecuadas, se combinaron los elementos apropiados para formar los primeros elementos complejos que dieron lugar a la vida. Complejos de moléculas grandes que a su vez se unieron y que, gracias a las condiciones del agua, el agua es esencial para esto, y de las grasas, llegó a limitar a los organismos, a unos organismos, y nacieron las primeras bacterias. Es una limitación y es casual. La vida es casual y, desde un punto de vista... digamos, científico totalmente, consecuencia del azar, y realmente no tiene ningún objetivo. La vida no tiene objetivo, simplemente es vida. Te digo, llega a ser tan casual, todo tan casual, de que si por casualidad no cae un meteorito hace 65 millones de años, esto estaría lleno de dinosaurios y el ser humano no hubiera tirado para adelante. Ya no hablamos de vida, hablamos de especie. Eso todo es casual. Lo que sí, aunque es la casualidad, es en, digamos, en la evolución, en el tipo de vida que hay, pero en el mismo proceso de la vida parece ser que puede ser bastante común, digamos, con el entorno adecuado. O sea, que no es, digamos, una casualidad remota que en algún planeta con condiciones adecuadas se produzca la vida. La vida parece ser que es bastante resistente, por lo menos en los primeros estadios. Ahora ya vida desarrollada, con inteligencia y todo eso ya sí que es súper azar y depende de muchas cosas. Tiene que tener un inicio. Ahí está la, el inicio es bastante duro, digamos, ¿no? Famosa ecuación de Drake, ¿no? Sí, pero que con la sopa adecuada, la temperatura adecuada, las moléculas no son tan difíciles de sacar. ¿No? Esas moléculas. La sopa primordial. La sopa. Y además, ya, ahí para adelante ya sí. Los elementos que hay en la Tierra están en todo el universo. Los elementos son los que son. No son más. Los científicos aplican en este caso, aunque parezca que no es científico, pero aplican un término que es el milagro de la vida. Podéis, así lo denominan, y tal y cual es. Se puede presentar el caso de que, imaginaros que estamos investigando otros planetas, que pudiéramos salir del sistema solar, imaginaros eso. Que encontráramos algún elemento químico que no conociéramos en nuestra tabla periódica. Yo creo que no, porque hay algunos ya incluso fabricados por el hombre, todos los que naturales se han descubierto ya hace. Sí, sí. Natural está llena. La tabla periódica y está llenita. O sea, no puede haber un elemento que tenga 7,3 protones, o tiene 7 o tiene 4, o tiene 2, ¿me entiendes? Y entre medio no hay ninguno. Y vamos ya por ciento y pico, y son ya incluso fabricados ya por el hombre en los aceleradores, ya naturales, tanto descubiertos. Por cierto, uno de los grandes retos de la física de este año 2007 es que participan 7.000 científicos de 85 países, en el gran colisionador de hadrones. Hadrones. La física una de las catedrales de la ciencia, de las futuras catedrales. Y que resolverá problemas como preguntas como qué es la masa, claro. Cuál es el origen de la masa de las partículas, cuál es el origen de la masa de los bariones, por qué tienen diferente masa las partículas elementales, qué es la materia oscura que conforma el 95% del universo, si existen partículas supersimétricas. Muchas más cosas que vamos a responder el año que viene. Preguntitas de nada, vamos a responder durante todo el año 2007. Yo pienso que la ciencia explica solamente una parte, pero hay muchas cosas que la ciencia no puede explicarlo. ¿No pensáis que por encima de todo eso está Dios? Eso no, entra dentro de la parte de cada uno de la fe. Y de la teología. Aquí en esta mesa hay gente con gran fe y gente con muy poca fe. Entonces, a quien le preguntes, pues... Es precisamente la complejidad del proceso de la creación de la vida lo que puede llevar a intentar buscar la explicación de la existencia de un ser supremo. Pero que pasa una cosa, una persona aficionada a la astronomía, sobre todo, te lo digo porque es la típica pregunta que te hace la persona que llega nueva y le explicas el cielo y empieza a ser consciente, a pesar de algo que no se había planteado en su vida, que es de la inmensidad del universo, ¿no? Pues eso lo mismo te lleva a ser un perfecto creyente, porque encuentras sentido a un Dios, un ser supremo, ha creado tal, o te convierte en lo contrario, al más ateo del mundo, porque dice, esto aquí Dios no cabe. Todo depende de cada uno. Todo se aplica desde el punto de vista ateísmo y creyente, desde el punto de vista de las religiones existentes. Uno puede tener una visión de Dios desde el punto de vista conceptual, que no tenga nada que ver con la visión de todas las religiones. Es una de las fronteras de la astronomía, como madre de todo, con la filosofía. Ahí, ya empiezas ahí a... En el momento en que intentamos personificar... A esto, pues la ciencia, tal como hoy, no te va a dar respuesta. Pues no la tiene, cuando eso, la tenga la dará. El plano de la fe es personal y de cada uno. Entonces, al que cree que hay un ser superior, que es Dios... Lo que sí tienes que tener cuidado... Pues a eso no lo puedes convencer de lo contrario. Lo que tienes que tener cuidado, y tenemos que tener cuidado, es cuando, desde otra parte que no es ciencia, nos intenten hacer creer que lo que la ciencia dice es mentira. Eso hay que tener mucho cuidado. Porque la ciencia nunca miente, ¿eh? Se equivoca, pero no miente. Se puede equivocar. Pero continuamente tiene un método para ver sus propios errores. Eso lo tengo yo clarísimo. Mi opinión personal es que todo es muy complejo. Acércate más al micro. Un orden determinado. Y por encima de este orden y de tanta complejidad... Acércate al micrófono. Ahí. Tiene que haber algo. Bueno, yo lo digo a alguien, algo inteligente que está por encima de todo este mecanismo que forma la naturaleza. ¿Y por qué? Yo te digo una cosa, es que ya entramos dentro de filosofía y de teología, porque yo no creo que pueda haber un ser muy inteligente que permita que se produzcan tsunamis, ¿no? ¿Qué inteligencia es esa, por Dios? Por Dios, nunca me lo he dicho, ¿no? ¿Qué Dios es ese, no? No es lo que yo creo, o sea, es que vuelvo a decirlo, en el momento que estamos diciendo algo o alguien en este momento, claro. Es que incurrimos en el error de buscar explicación a eso. No se puede, se puede. Tanto es así, de que en el caso de que fuese algo o alguien, que es imposible, su inmensidad, complejidad sería tal, si es capaz de crear algo que en sí es tan complejo como el mismo universo, estas discusiones la mente humana, no lo puede llegar a comprender. No puede entenderlo ni comprenderlo y por lo tanto no puede creer en él. Y estas discusiones las tenemos mucho en la educación. Por lo tanto, no existe. Pero hay que tener mucho cuidado porque son... Se dicen cosas que incluso puede haber gente que se ofenda. ¿Entiendes? Esto hay que tener mucho cuidado. Y es uno de lo que yo veo en nuestra agrupación, que habemos gente que pensamos polos diametralmente opuestos, pero nunca hablamos de creyente esto. Creyente y descreído, hay de todo. Creyente, descreído, creyente. Pero, ¿verdad? Nunca discutimos estos temas porque ni yo te voy a convencer, ni tú me vas a convencer. El que tiene una creencia, una fe, pues a ese no le convence a otro. Y al que no la tiene, pues el otro no la puede convencer. O sea, que es una cosa muy, muy, muy personal, muy particular. Bueno, antes que se nos va el tiempo, tú sigues preguntando todo lo que quieras, pues, ¿eh? Alfonso, hablando de Marte y eso, se ha comprobado la Cassini. Sí. Acaba de descubrir que Titán es la luna o el cuerpo celeste del sistema solar con más dinamismo después de la Tierra. ¿Más con que Io? Dinamismo. Sí, movilidad en sí misma de dinámico. ¿Pero más que Io? Sí, más que Io. Sí, más que Io incluso. Tiene un ciclo impresionante. Pues Io sí que está... Tiene un ciclo del metano... Parecido. Yo tiene unos meneos. Estamos hablando de dinamismo total, es decir, ya, bueno, quizá los ciclos del metano de Titán son de una impresionante. Puede tener mucha lógica porque Io tendrá mucha dinámica de placas. De placas volcánicas. Pero Io no tiene atmósfera. Sí, y la atmósfera, pero... en cuanto a dinamismo, un ciclo de metano. Es más dinámico incluso que Venus. ¿Similar a un ciclo de nitrógeno en la Tierra o algo así? Nitrógeno en la Tierra o del agua. Ciclo del agua. En la Tierra. Interesante. Se pueden comentar si quieres un par de noticias o tú... Pero es que tengo una cosa que quiero yo hablarla, aunque a esto habrá que dedicarle más tiempo y estudiarlo y criticarlo, porque es un tema, y además creo que bastante importante. Esto lo escribía yo en el blog, porque uno de los objetivos de la actividad en el Alcázar era el enseñar astronomía, claro, obviamente, ¿no? Pero otro, y creo que se ha conseguido, y la gente ha salido... Por lo menos ya sabe de qué se le habla. Es del grave problema que tenemos en Jerez, en todas las ciudades de España, pero el nuestro, el que nos duele, Jerez, con la contaminación lumínica. Uh-huh. Es el gran enemigo ahora de los astrónomos aficionados. Por ejemplo, yo le he explicado a la gente, digo, en un cielo que cuando construyeron este Alcázar, pues se podían ver miles de estrellas, posiblemente en aquella época, hoy no podemos contar ni 20 desde el Alcázar. Y las estrellas son las mismas, ¿eh? Son las mismas, las han cambiado. Bueno, algunas supernovas calla, más o menos. Unas 4 o 5 nuevas. Un detalle, cuando construyeron el Alcázar, la nebulosa del cangrejo no existía. Por eso, unas 4 o 5 nuevas que haya explotado y eso, pero muy poca, muy poca. Pero bueno. Entre miles no se notaría. Exacto. No mucho, ¿no? Entonces, yo creo que es una de las misiones de las agrupaciones astronómicas el denunciar este hecho y tenemos que estar ahí protestando. Entonces, en España... Por aquí dicen de promocionar los tirachinas, ¿no? Eso no es solución, ¿no? No, porque es un delito. Mejor el C4 para... ¿Un Citroën para qué? ¿No sabes lo que es C4? Un Citroën, ¿no? ¿Eh? Un Citroën. No. Es algo peor que el Citroën. Explosivo plástico, pero bueno. Decía yo, ¿quién ha osado interrumpir nuestro programa? Ya sabéis quién lo va a interrumpir. A sabrá Dios de dónde viene. Se incorpora. Venga, don Marcos, incorpórese ahí. Buenas noches. No moverme los micrófonos, por favor. No moverme los micrófonos. ¿Vale? Venga, luego saludaste. Esto no son horas, pero bueno, tendrá su motivo y ahora le pediremos la justificación. Lo que decía, la contaminación lumínica es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en nuestro cielo, sobre todo el cielo de Jerez. Solamente en España hay dos comunidades autónomas que habían legislado acerca de la protección de los cielos, y era Cataluña y Canarias. Canarias, me lo imagino por el tema de los grandes, del gran observatorio, la importancia que tiene el observatorio de Canarias, ¿no? Cataluña no sé por qué, porque Cataluña en observatorios, Sabadell. No, pero tiene unas agrupaciones astronómicas muy combativas. Exacto, que... Muy potente. Bueno, pues el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, el 26 de septiembre de 2006, sacan proyecto de ley que se llama de gestión integral de la calidad ambiental en Andalucía, ¿no? Uh-huh. Y entre otras muchas cosas, pues se habla de la contaminación lumínica. Está en el Parlamento todavía, pero yo creo que saldrá, no tendrá problema. Esto hay que estudiarlo con un montón de... El, El problema está, por ejemplo, yo he leído cosas sobre Cataluña, sí, sobre su ley, sí, y es el cumplimiento. Claro, como toda, casi todo, ¿no? Toda la de puntos, tal, bueno, pero si no hay alguien que te los quite y que te lo, mira, por ejemplo, y que te ponga firme, pues aquí igual, si hacen una ley estupenda, por lo visto, en teoría, por lo que hablan los astrónomos aficionados, recoge todas sus inquietudes y demás, pero después no hay quien la ponga en práctica. No hay quien le diga a una empresa, o cambias en todas tus farolas en el plazo de un año, o te las apago, o lo que sea. Entonces, ahí está la cosa, en aplicarla. Escuchame. O decirle a tal ayuntamiento que cambie todas las farolas de su municipio por tales otras en el plazo de X, pero que si no se habla de plazos y de cosas, no se hacen, no, las cosas no. Es el problema, la aplicación. ¿Y en Cataluña se ha conseguido? También hay que decir que en el tema de cambia las farolas, que suena muy fuerte. Ponte el micrófono derecho, sí. A la larga sale más barato. Claro, ese es el tema. Consumes menos. Sí, claro. ¿Vale? Aquí el señor presidente dice, o cambia o te la pago, o cambia, no sé qué, parece que... Claro, no, es que la ley se hace y hay que cumplirla. Y resulta que cualquier farola de las que tenemos por aquí nosotros, que no son ecológicas, ¿por qué? Porque el 60% de la luz la proyectan hacia el cielo, que es donde molesta. Y donde tiene que alumbrar, que hacia el suelo, emiten un 40%. Bueno, pues si conseguimos poco a poco, no en un año ni en dos, sino en un plazo de 5 años o de 10 años, conforme se vayan estropeando esas farolas, se cambian, en vez de cambiar la bombilla, se cambia la luminaria y se hace una luminaria ecológica. Con unas bombillas especiales, y quitando todas las de vapor de sodio y demás, que hacen esa luz tan amarillenta que sube para arriba, y que alumbren hacia abajo. Si conseguimos que las farolas alumbren hacia abajo, el 100%, a lo mejor en vez de farolas de 200 vatios necesitaremos uno de 50. Y estamos ahorrando 150 vatios por farola. Con lo cual se pagan solas al cabo de un tiempo. Por ejemplo, digo, el proyecto le dice prevenir, minimizar y corregir los efectos de la dispersión de la luz artificial hacia el cielo nocturno. Preservar las condiciones naturales de oscuridad en beneficio de los ecosistemas nocturnos en general. Uh-huh. Promover el uso eficiente del alumbrado, sin perjuicio de la seguridad de los usuarios. Claro, pero si alumbramos... Pero, disculpad, en el caso de la contaminación lumínica no es nada más que un punto más de lo... un mal concepto del urbanismo. Claro. Es decir, la ciudad compacta que el tan denostada estaba hoy en día y que en su época se desarrolló tanto, el tipo de ciudad tipo Benidorm, sí, que consideramos ciudad compacta, en el cual es la construcción en altura, que se considera que es bastante ofensiva contra el medio, porque no es real, o sea, no atenta contra el medio, sino atenta sobre la vista. Es mucho más ecológica, mil veces más ecológica que la ciudad en horizontal. La ciudad horizontal consume recursos, o sea, es decir, el Benidorm, las farolas por cada X habitantes son mucho menores que la podamos tener en una ciudad totalmente en desarrollo horizontal. Que no solamente el tema de la contaminación lumínica, sino también incluso en los consumos de recursos energéticos y hídricos, etcétera, ¿no? O sea, todo lo que es el desarrollo de la ciudad horizontal que se ha venido haciendo hasta ahora es un mal concepto desde mi punto de vista de ciudad, que provoca todo tipo de contaminaciones, entre ellos la lumínica. Es decir, más kilómetros o más extensiones, más kilómetros cuadrados de zona urbanizada significa mayor consumo de recursos energéticos, de recogida de residuos, de polución lumínica, de todo tipo. Ruido. Hay que tener en cuenta que el urbanismo, que es una especialidad de la arquitectura, puede ser que la arquitectura sea de las ramas técnicas más humanas que haya, porque busca la creación de un medio que sea agradable para vivir, lo cual suele ser muy incompatible con ciudades verticales, que es lo que estamos hablando. Las ciudades verticales tienen un índice, una proporción de parques muy pequeña. Eso no debemos de olvidarlo. No hay que primar tanto los recursos y ciertas cosas que nos pueden convenir unos cuantos cuando el ambiente y el entorno sea más agradable. Está demostrado que en ciertos países donde se construye en horizontal, como puede hacer Suecia, donde los núcleos urbanos están súper dispersos, las esperanzas de vida son muy altas. Y no son países que estén mal. No, pero la base, lo que yo comento no va por ahí los tiros van por el que si cada vez ponemos más en duda que los recursos son limitados, y en eso está claro, ¿no? El agua es uno de los recursos del que más está hablando, ¿no? El desarrollo de la ciudad horizontal, frente a la ciudad vertical, el consumo de recursos es muchísimo mayor, Sí, claro, hay más recursos, pero... En tanto en la gestión de los propios residuos, en la instalación de farolas, mayor contaminación lumínica, así que mayor consumo de agua, mayor todo, o sea, con mayor consumo de energía. Eso va en contra de la necesidad de racionalizar mucho más los recursos que es lo que... Bueno, el debate estaría si realmente ese mayor consumo de recursos redunda finalmente en una mayor calidad de vida. Calidad de vida, lo que queremos. Es un debate que si tener más jardines o tener más zonas jardinadas puede ser mayor calidad de vida, lo antepondría, quizá yo antepondría incluso más la frente a la sociedad o a la construcción actual individualizada, en el cual no se fomenta la colectividad ni la comunidad ni nada, frente a tener más espacio por jardines, etcétera, yo quizá volvería otra vez a comentar de esa ciudad compacta, que con mayor capacidad de relación entre las personas, menor contaminación, menor consumo de recursos. Pero lo que pasa es que hay cosas que agradable a la vista es una, y otras cosas que son no son tan agradable a la vista, pero sin embargo, en cuanto a... No, porque vivan muchas personas juntas significa de que exista un sentimiento de comunidad. Se sabe que hay bloques de piso que viven 40 familias. Y no sabemos quiénes son los vecinos. Y cada uno va a lo suyo, vamos. Uh-huh. Y no hay quien lo una. Pero bueno, el tema es con la luz. No, sí, es cierto. La luz... ¿Cómo hacemos con la luz pública, sobre todo la pública? Es la que estorba. En Cataluña, como tú bien has dicho, que tienen estudios hechos sobre todo este tipo de cosas, pues una ciudad como Jerez, o más pequeña, no hay estudios sobre ciudades más medianitas. Pues yo quisiera que vieras la cantidad de millones que se ahorran al año de tener iluminación y además hay ecológica, digamos, que no contamina, a tenerla la que tenemos ahora con farolas globo, etcétera. Que se nos es una cantidad de millones de euros al año que se pagan perfectamente todo el cambio de luminaria. Se nos va el tiempo, y ya esto nos lo explicará Antonio otro día sentado allí en la mesa, porque imaginaros que conseguimos que dice el ayuntamiento, mira, tenemos un montón de dinero y vamos a cambiar todas las bombillas, las vamos a comprar de bajo consumo, estupendo, y baja la luz de Jerez, ¿no? Y todo, pero todas las ciudades medias como la nuestra, a partir de 200.000 habitantes, todas tienen su aeropuerto. Y yo no sé si habéis visto el aeropuerto de La Parra cuando venís de Arco, eso es una feria, ¿no? Bueno, Antonio. Y además, la ley prevé que en determinados casos... Claro, tiene que haber luz. Pero yo he visto, por ejemplo, fotografía de las típicas antes y después de una calle, de cambiar la luminaria, en Canarias sobre todo, que ya está muy este tema muy avanzado, y es que se ve la calle perfectamente iluminada, se ven todos los coches aparcaditos y toda la gente paseando, y miras al cielo con toda la bombilla encendida y ves perfectamente Orión. Sí, pero me refiero a que si nos vamos al campo, aunque haya bajado la luz de Jerez, vamos a tener la azucarera y vamos a tener el aeropuerto y vamos a tener... La azucarera porque tiene que estar enchufada de noche. Las maquinarias y la gente trabajando así, pero focos al cielo no tiene que tener, digo yo. No sé. Como el láser por eso de digo que ahí tenía que estar San Antonio. Fernando. El láser de San Fernando es el único que puede apuntar al cielo. Te digo que es un tema complejo y que deberíamos de preparárnoslo. ¿Eh? Sí, es complejo, pero vamos, todo, que... Os... Que un niño se asome a la calle y vea estrellas, yo creo que es un legado muy bueno. Os mando, como vicepresidente, sí, si usted me lo permite, porque usted es el único cargo así. Ya que tenéis todos los teléfonos móviles con cámaras, cuando vayáis por Jerez y veáis una zona súper iluminada, foto. Porque, por ejemplo, hay zonas en Jerez que sí están bien. Porque hay zonas muy iluminadas y bien iluminadas. O sea, que no es incompatible una iluminación con un gran caudal. Por ejemplo, lumínico. ¿Habéis visto lo que es el Madre de Dios? Esas farolas, que son muy bonitas, alumbran para abajo y con una luz que tampoco es una escandalera, una luz amarillenta, no sé por qué. O sea, que hay zonas que sí están. Yo supongo que eso será el que vende las bombillas. Habrá una empresa que se dedica a eso y tendrá distintos modelos. Y el que sea, pues solo compra. A la última hora, el quien elige la zona a urbanizar y el tipo de farolas y el ayuntamiento. La arquitectónica y tal, que si pega o no pega en una zona, es el ayuntamiento. Exacto, pero que digo que hay zonas de Jerez. Esta farola aquí no que están bien. Esta otra más moderna, esta otra más. Pero que no sé yo si el arquitecto, que es el que elige eso, tiene en su cabeza eso. A lo mejor, o sea, por ejemplo, Madre de Dios, está muy bien iluminada, me gusta. ¿Pero lo hizo por eso o lo hizo porque le gustó? Pues no, porque era la que dejaba más comisión, supongo. No, no sé. O el presidente que nos cierra. Eso usted tendrá que demostrarlo. No, lo he escuchado por allí, cuidado. No, eso no se puede decir porque no se puede demostrar. No, no sé. Pero me refiero, ¿ha elegido eso? ¿Por qué? ¿Porque alumbra poco o porque a lo mejor le ha gustado la estructura de la farola? Yo sí, sé. Tú, la mayoría de veces tú ves una farola alumbrando, ¿eh? Y si tú miras la farola en un edificio y por encima de esa farola ves todavía dos o tres pisos que todavía tienen luz, es que esta farola está mal. Porque la farola, desde donde acaba la farola para arriba, no tiene que iluminar absolutamente nada. Entonces, tú te asomas a la ventana, tres pisos por encima de la farola, y te está dando luz todavía en la cara. Oye, está mal, totalmente. Ya, el nuevo Pegó, no sé, a lo mejor incluye algo sobre el tema de la... Pues no lo sé. Ten en cuenta que la ley está, todavía no ha salido. No, pero no digo la ley, sino simplemente que la norma que haga el Ayuntamiento de Jerez... Ya iba regulado algo, ¿no? Pues no lo sé, cuestión de... Un trabajito para leerlo. Por el del Ayuntamiento, hay que leerse. Se acaba el tiempo. Muy bien. Pero en esto tenemos que dar caña a la agrupación, ¿eh? Sí, sí, sí. Con la contestación dominical es uno de los fallos de batalla de todas las agrupaciones de España, cada cual en su sitio. Nosotros aquí hemos peleado muy poco por ese tema, yo creo que es momento de... Pero hay que pelear con argumentos. Cuando nos digan, bueno, usted, aquí tenéis fotos de cómo está Jerez. Fotos y hacer fotos desde... estudios, que desde sitios de Jerez lejos, y medir la luz, que no sé cómo se mide, pero supongo que habrá alguna manera de medirla. Pues en candela, se nos mide en candela. Hay una presentación por ahí en PowerPoint famosa de aquí, de no quiero mirar a nadie. Está un poco desfasada, ¿eh? Sí, ya, pero bueno, hay que actualizarla. Se actualiza y queda, además, presentada por el autor. No vea. Nos llevamos de calle a... Bueno, pues, hasta el jueves que viene. Hasta el jueves. Buenas noches. Thank you.